Thank you. Thank you. Bueno, continuamos en Radio Libre, desde Radio Barzol. Muchas gracias a Botamán Villa. Ahora en unos momentos seguimos con Chaotic Insane, pero antes queríamos seguir hablando con Catalina y ahora con Santi, otro compañero de La Redada, DJ, agenciador de esta radio, etcétera, sobre lo que veníamos hablando hace un rato del diseño independiente, del diseño social, del diseño emprendedor. ¿Dónde está Catalina? Que no la veo. Bueno, ya vuelve. Pero, ¿ven? Y mientras tanto, Santi nos quiere compartir algo también sobre el tema de la autogestión desde La Redada. No, pues que es muy importante para nosotros, o sea, poder hacer las cosas por nosotros mismos. Y digamos que, no, pues este es nuestro, o sea, no tener que ir al supermercado o al centro comercial, sino con los parceros, ¿no? Con los amigos, que es con los que hacemos las cosas y con los que compartimos. Y que es muy bacano cuando uno, digamos, puede intercambiar entre amigos, o sea, no, así sea un intercambio monetario, pues, que igual, pues comprar algo, venderlo, es un intercambio y pues eso no está mal en ese sentido, pero pues es diferente cuando se lo compramos a Nestlé. Claro. Ay, que lo son, es. Claro, de lo que dice Santi, muy importante que podamos hacer redes de productores y redes de consumidores y también cómo estrechar esa relación entre productores y consumidores, y con eso me refiero a todo tipo de productos. Yo creo que eso era un poco lo que estaba hablando Santi. Aquí en La Redada somos varios colectivos, pero entre esos colectivos también establecemos esas relaciones, así sea solamente en términos de trabajo o solamente en términos de aunar esfuerzos para sacar propuestas culturales adelante. También está Laura, que creo que también quiere hablarnos sobre el tema un poco. Bueno, ya hablamos del origen de la mía y cómo nació y por qué. También hablamos de lo bien que nos sentimos de que estén todos hoy acá, como el apoyo que ha tenido la feria, que todos han creído en ella. Eso es muy importante, creer en los proyectos, tener fe y siempre esperar lo mejor de las cosas. Y hablando también un poco de los criterios de selección, que creo que faltaba mencionar, y es, volviendo al tema de autogestión también, lo importante era que las marcas hicieran ellas mismas sus productos. Las reventas, digamos, que no hablamos de importar cosas chinas y venderlas aquí, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido es muy importante lo que hacemos por nosotros mismos, para nosotros mismos. Y además también cosas originales, ¿no? No queremos las mismas propuestas que vemos en todas partes. Sí, propuestas muy bonitas, pero si se las encontramos en cada esquina, o eso, digamos que buscamos siempre productos diferentes, para un público alternativo, vanguardista también, que espera cosas nuevas, que sorprendan. Sí, buscamos, digamos, eso es un aspecto importante para resaltar por ahora. Bueno, y ya está aquí Catalina, que queríamos seguir hablando un poquito de qué es el diseño social y de qué es el diseño emprendedor. Ahí nos quedamos hace un ratito. Bueno, pues el diseño de emprendimiento es muy distinto al social, aunque pueda haber diseño de emprendimiento enfocado a lo social. Pues el diseño social está muy relacionado con la autogestión, ¿sí? Porque pues igual muchos proyectos de diseño social son diseñados para que las personas mismas de las comunidades ejecuten esos proyectos, o sea, que son para ellos y que ellos mismos los produzcan, porque pues muchas veces pasa que las personas esperan a que les den las cosas y como que eso se radica de la autogestión. O sea que podemos decir que desde el diseño social estamos como llevando a las comunidades ciertas herramientas que estamos adquiriendo a través de la academia, pues no sé, una sí. De las cosas de lo que dijiste, creo, pues, uh-huh. Seguramente habrá otras más. Claro, claro que sí, o sea, esa es la idea, o sea, por eso es diseño social, porque el diseño ya es como la parte de academia y social, en parte, las personas son como nuestra herramienta, porque igual en el diseño siempre tienen que haber personas para identificar algunas necesidades y siempre va a haber necesidad, ¿sí? Entonces, como siempre ese va a ser el campo de acción, entonces lo que tú dices, la academia son muchas herramientas que tenemos los diseñadores en diferentes campos, ¿sí? para poder ir a aplicarlo y ver cómo podemos ayudar a esas personas. Y en cuanto al diseño, el diseño siempre ha sido para las personas, ¿sí? O sea, es como, no sé, para ellos. O sea, obviamente, sin las personas no hay diseño. Y si hay una comunidad que necesita, no sé, desarrollarse, nosotros tenemos todas las herramientas para poder brindárselos. Entonces, el diseño social, yo pienso, o sea, en mi opinión, Catalina, es como la manera donde más se puede, no sé, como reflejar el diseño como tal, más que un producto, aunque el diseño social puede generar productos, pero que son propios de esas comunidades. Bueno, y entonces tú dijiste hace rato que podía haber también diseño social emprendedor, ¿eso cómo sería? Ah, bueno, entonces ya sería, digamos, yo conozco, tal vez los diseñadores lo conozcan, una laptop que es para los niños pequeños. Entonces, de las comunidades más vulnerables de diferentes países. Entonces, eso es un producto, ¿sí? Y no necesariamente las personas de la comunidad tienen que ir a ensamblar el computador y hacer la autogestión para producir el computador, no. Sino que ya es un producto que es social por la manera como se va a utilizar. ¿Por qué? Porque esa laptop la van a utilizar los niños para educarse. Porque como no todas las personas tienen el acceso a la tecnología, ¿sí? En esas comunidades que de pronto no han sido tenidas en cuenta para muchas cosas, sino que se centra como en las principales ciudades del mundo, ¿sí? Entonces, ese es el proyecto, ese es como un ejemplo de diseño social, no como autogestión, sino como producto. Gracias, Catalina, muy bien. Eso que me acabas de decir me hace recordar que también con unos compañeros de aquí desde la redada estamos llevando procesos sobre, bueno, no sé si será lo mismo, pero en estos días vamos a desarrollar un proyecto con Plataforma Bogotá desde un colectivo que se llama Ecópolis y también la gente de Jardines Insurgentes de la redada. Y vamos a vincular diseñadores industriales en un proceso de hacer huertas, jardines huertas verticales en el barrio Belén. A los que quieran también están invitados, la gente que vino a la feria, no sé, los diseñadores industriales que quieran conocer el proceso, la idea es cómo generar con la comunidad estas huertas, de modo que ellos participen en todo el proceso creativo y también de ensamblaje. Ay, súper, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes. Entonces, continuamos con Chaotic Insane, que se va a presentar. Hola, gracias. Mucho gusto, mi nombre es Chaotic Insane, pertenezco a un grupo llamado Circótico Artes Experimentales. Somos un grupo gestor de cultura en la localidad de Suba. Llevamos 4 años trabajando con la comunidad. Yo tengo un proyecto aparte que es como musical. Lo que les vengo a mostrar ahorita es algo de circuit bending, que es jugar con juguetes ya considerados basura, que se dañan y los botamos, entonces yo los cojo y los transformo un poco. Y aparte de eso, nada, a mezclar un ratito un poco de música, espero que les guste y gracias por la invitación. Gracias, listo, entonces continuamos por Radio Libre, Radio Barzol de la Redada, a lo mal hecho radio, Chaotic Insane. We'll be right back.